Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que os traemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, con las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta. Una edición, la de hoy, repletita de discos que suenan por primera vez en el programa de estrenos musicales recientes y candentes, como este que nos traía el grupo de temps d'antan, literalmente de tiempos de antaño, pero que también se podría traducir como de vez en cuando, escrito de otra manera, pero si no me equivoco, pronunciado más o menos igual. Ellos vienen desde Quebec, en Canadá, en Norteamérica, en la zona francófona de ese territorio, y es una banda ya con una trayectoria notable. Ya les hemos escuchado aquí con grabaciones anteriores y hemos dado noticia de sus actuaciones en directo en alguna ocasión. Este nuevo disco se llama J'ai mal à mon folklore, Me duele mi folclore, y de él seleccionábamos la pieza Alexis Rachouidin, en la cual cobraban protagonismo el sonido del violín, de la armónica y la podorritmia, esos ritmos que se llevan con los pies golpeando mientras uno está tocando uno de esos instrumentos. Y que es algo bien característico de la música de esas tierras, de Quebec. Seguimos ahora por territorios europeos y británicos. Nos vamos a la región británica de Northumbria, un territorio dentro de Inglaterra, perteneciente a Inglaterra, pero situado entre el resto de Inglaterra y Escocia, con unas características muy especiales. Por ejemplo, la música y el uso de la gaita de Northumbria, de la cual es una experta esta artista que escuchamos con su nuevo trabajo musical, Catherine Tickle. Ahí teníamos el sonido del nuevo disco de la artista inglesa británica de Northumbria, Catherine Tickle, con el sonido de la gaita de esas tierras, un sonido que siempre me ha fascinado. Y es un disco que ella titula Return to Kildersite, es decir, regreso a las tierras de Kildare, un territorio, pues eso, en esa región, a caballo entre Inglaterra y Escocia. Y es también un regreso, 40 años después, a los sonidos de su primer disco, titulado precisamente Kildersite, que ella publicó en el año 1984, con algunas de las piezas que se incluían en aquella grabación y otras también diferentes. La que hemos escuchado se componía de dos partes, Graced Hornpipe y Remember Me. Como digo, es Catherine Tickle, que además de este tipo de gaita, también es intérprete de violín en diversas piezas de sus discos, como este también. Continuamos ahora con una banda galeso-inglesa o anglo-galesa de curioso nombre, The Trials of Cato, Los Juicios de Catón. Y este disco es una novedad para nosotros porque no lo teníamos en nuestras manos ni lo habíamos programado, aunque ya fue publicado en el año 2022. Gog Magog, de él escuchamos la pieza que da título a este disco de un trío en el que priman los sonidos de las cuerdas pulsadas de mandolinas, banjos y buzukis. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Gracias. торта, швагер, кранча, ведов, винцата и рок-коледов. Торта, швагер, кранча, ведов, винцата и рок-коледов. Желчалмо по жиргалю коледа, желчалмо по жиргалю коледа, желчалмо по жиргалю коледа, желчалмо по жиргалю коледа, каребира из черкалю коледа, омотерес из кубкалю коледа, каребира и агелькелы коледа, омотерес салтувида коледа, каребира из черкалю коледа, омотерес из кубкалю коледа, каребира и агелькелы коледа. Continuamos en Mundofonías con música que nos llega ahora desde tierras bálticas, desde Lituania, con la música del grupo Sutaras, una formación ya veterana de ese país báltico que publica ahora un disco navideño a base de postales de Navidad sonoras. Y es que el disco se titula así, Postales que cobran vida, en su nombre original en lituano, Prakalbinti Atvirukai, una grabación de la que hemos extraído la postal número 6, que como digo nos acerca a este grupo Sutaras, formado en su núcleo por un cuarteto integrado por Saulius Balsis, Taudvidas Bradauskas, Raimondas Gujaukas y Antanas Fokas. Este último el impulsor del grupo y quien amablemente nos ha hecho llegar el disco desde su tierra lituana. Y de Lituania nos vamos allí al ladito, en los países bálticos, a la vecina Letonia con la música de Laimas Musicanti. Gaida tau tisat jo jūt. Jau pēc mozētis trečei, tis skan pīsēši jojējēņam. Rairu, rairu, skan pīsēši jojējēņ. Klauc pa kovi paku cīņi, tau tu dala kumeļā. Gaga Escuchábamos esta pieza popular letona de la región de Latgalia. Y en el habla de ese territorio, emparentada con el letón, algunos lo consideran una variante del letón, otros una lengua independiente, el latgaliano. Es la pieza Zaltoneite, que forma parte de este disco que nos ofrece esta banda del país báltico, de Letonia, Laimas Musicanti. Y continuamos con otro grupo que nos llega desde Letonia también, en este caso un sexteto llamado Ogas. Un grupo cuyo nombre quiere decir bayas o frutas del bosque, que nos presenta un disco titulado Ok Laime, es decir, Ok Felicidad o algo por el estilo. Ese nombre de Laime está relacionado precisamente con la denominación del grupo anterior, Laimas Musicanti, porque esa palabra Laime, felicidad, suerte, fortuna, se relaciona con esa diosa de la mitología báltica llamada Laima, a la que hace referencia el nombre del grupo anterior, los músicos de Laima. Pero ahora estamos con Ogas, como digo, ellos nos acercan esta pieza, Saules Meita, hija del sol, otro ejemplo de música que nos llega desde esas tierras bálticas, desde Letonia en este caso, el grupo Ogas. Hey. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y de la música que nos llegaba de los países bálticos. Nos vamos ahora con esta de inspiraciones anatolias, con un artista que se agazapa bajo el seudónimo de Electro Hafez, que en castellano traduciríamos como Electro Hafiz, porque es que esa palabra existe en castellano, no es muy usual, pero el diccionario de la Real Academia la define como guarda, veedor o conservador. Así que aquí tenemos a este electropaladín musical multiinstrumentista que nos propone un nuevo disco titulado Style is Prison. El estilo es prisión. Y de esta manera pretende liberarse de esas ataduras musicales con piezas como este Bashkentli, en la que participa la gente del grupo SES y Gökalp K. Y de estas sonoridades electroturcas nos vamos ahora a expresiones aledañas, en este caso desde Grecia, pero con un enfoque bien diferente, totalmente acústico en este caso. Es el nuevo trabajo de esta artista Xanthoula Dakovanou, un disco inspirado en las tradiciones vocales de la isla de Creta, especialmente del estilo risítico, una tradición vocal de la Creta occidental, habitualmente cantada por voces masculinas al unísono y totalmente a capela. Bien, pues partiendo de esa tradición sonora, Xanthoula Dakovanou le ha dado un giro introduciendo voces femeninas, introduciendo polifonía e introduciendo un buen número de instrumentos de la tradición griega y de otras. El título del disco juega con el nombre de ese género risítico y la palabra rituales en inglés, rituals, sería más o menos como quedaría la palabra inventada para nombrar este nuevo trabajo de Xanthoula Dakovanou, del cual vamos a escuchar la pieza con que se cierra y que lleva por título Rituals Susta, es decir, la susta, la danza susta de estos rituales de la música risítico, en la cual se recogen estilos musicales de la isla de Creta, los versos de una mantinada, con versos también del estilo risítico intercalados al ritmo de la danza susta. Esto de mantinada se refiere a un estilo de canto muchas veces improvisado propio de la isla de Creta, como decimos, pero la palabra viene del veneciano, matinada, palabra que también existe en catalán valenciano, y en este caso en Venecia servía para denominar a un tipo de canciones practicadas por la mañana. Bien, pues de esta mezcla de influencias mediterráneas nos llega la música de Xanthula Dacovanu. Σήμερα μ' αναφέρει. πυρότητά σου. Φεγγάρι μου ζηλεύω σου στη λαμπυρότητά σου. Να μπορούν να σου πλουθώ στα βασιλέματά σου. Στα βασιλέματά σου, στα βασιλέματά σου. Escuchamos esta pieza del nuevo trabajo Residuals de Xanthula Dakovanou, esta artista griega, cantora en esta pieza, junto con Eugenia Toli Damavoliti y diversos instrumentistas que incorporaban laúdes, violonchelos, gaitas cretenses llamadas ciampoli, percusiones, etc. Nos vamos ahora a Japonistán. Bueno, el grupo se llama Japanistán Trio y es que aquí tenemos a una formación multicontinental y multinacional, con un artista japonés tocando un instrumento afgano, un artista francés tocando un instrumento japonés y un artista persa, este sí, tocando instrumentos persa de percusión. Este último es Ershad Tehrani, con el tambor tombak y el pandero daf. El francés que toca un instrumento japonés es Suizan Lagost, con la flauta shakuhachi. Y el japonés que toca un instrumento afgano es Kengo Saito, que toca el rubab. Bien, pues el sello Felmai desde Italia nos ofrece esta curiosa combinación de artistas, encabezada, como digo, por el músico japonés Kengo Saito y su proyecto Japanistán Trio, y un título en francés, Douce Errance, dulce errar, dulce vagar, dulce vagabundear. Escuchamos esta pieza titulada Fuyo no Hikari, reflejo de nieve. Thank you. La música del Japanistán Trio, encabezado por el músico japonés Kengo Saito, que, como decíamos, es tañedor del laúd rubab afgano. Es un artista que está ubicado en Francia, de donde procede también el tañedor de la flauta shakuhachi, como decíamos, Suizan Lagost, y donde también está radicado el músico iraní y el percusionista Ershad Tehrani. Los tres componen el Japanistán Trio, como digo, nos ofrecen este disco Douce Errance, Dulce Vagar, con una pieza compuesta por Kengo Saito en el estilo de la música de cámara japonesa Sangyoku, este Fuyu no Hikari, este reflejo de nieve. Si bien en otras piezas pues se nos van muchas veces a ese territorio de Asia Central, de Afganistán, de la India o de la música barroca, entre otras influencias. Continuamos con un proyecto musical que en este caso está radicado en Bélgica y que también incluye artistas de diversa procedencia y que tañen instrumentos de variadas culturas musicales. Se trata del proyecto Solman, que nos presenta un disco titulado Kashgul, con la dirección musical de Tristan Driessens, artista belga, tañedor de oud, de laúd oriental, junto con músicos bien reconocidos como Christos Barbas, artista griego que canta, toca la flauta ney, el piano y el laúd lafta. También Nathan Dime se ocupa del saxo tenor y el ney, Anemia Osborne del violonchelo, Andrea Piccioni de diversos panderos y panderetas, tamborelo, bendir y rick, y Leven Gildrim del tambor dojola, los címbalos y el bendir. Nos ofrecen un trabajo dividido en dos discos, dos CDs, o lo que ellos llaman libro 1 y libro 2, libro 1 ascendiendo, libro 2 descendiendo. Nos vamos a quedar precisamente con la pieza que abre el disco y abre el primer disco, y el libro 1 ascendiendo, titulada Nur, de este proyecto musical Solman. Una grabación que verá la luz ya a finales del próximo mes de enero del 2025. Con ella nos despedimos en esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas retransmitidas a través de ese medio centenar de emisoras que las difunden por toda la galaxia y más allá. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre ha sido un placer. Salud.